10 minutos para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 14 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. El Papa reforzó las sanciones contra los abusos a menores. Francisco firmó hoy un decreto que endurece las sanciones penales contra los abusos a menores en el Vaticano. Fue después de que la Organización de las Naciones Unidas convocara al Estado Católico a dar explicaciones por las acciones tomadas al respecto. Gracias a los cambios, los abusadores serán reubicados en parroquias más lejanas y deberían rezar el doble de Ave Marías después de echarse un polvito. Le ponen un dedo en lugar del pene. Médicos de Georgia implantaron a un hombre de más de 50 años que había perdido su pene tras un cáncer, un dedo en sustitución del miembro. El procedimiento y tratamiento fue terminado en diciembre del año pasado y desde entonces se pudo comprobar que el dedo pene funciona de manera completamente normal como órgano sexual, según afirmó el cirujano a cargo. Sin embargo, según informaron desde la clínica, el paciente mostró dificultades para pasar páginas, contar billetes y parar coches en público. Una gota de sangre podría indicar cuánto tiempo de vida le queda a un humano. Según un estudio, gracias a un examen sanguíneo, se podría saber cuánto tiempo va a vivir una persona y cuál será la rapidez con la que envejecerá. La investigación fue realizada por los científicos del King's College en Londres, Inglaterra, y se basaron en el perfil metabólico de 6.000 gemelos. Este estudio sería un avance con respecto a un experimento anterior que permitía predecir el momento de la muerte de un individuo luego de quitarle al menos 7 litros de sangre. Debía cortarle el frenillo del pene, pero lo operó de la boca. El insólito caso de mala praxis se registró en el hospital Chestacow de la ciudad mendocina de San Rafael. El profesional no siguió el procedimiento formal y lo operó del frenillo de la boca cuando en realidad debía cortarle el del pene. Sin embargo, la defensa del médico alega que si bien el nene va a tener problemas debido a que su miembro no se operó, sin el frenillo de la lengua va a poder chupar conchas como un campeón. 5 minutos quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.